Cajas de cerveza pa' olvidarme ya de ti, de ti. Yo quiero guaro, no dolores de cabeza. Dos cajas de cerveza pa' olvidarme ya de ti, de ti. Te equivocaste, pensaste que iba a buscarte. Ni al marcharte iba a llamarte o a escribirte algún WhatsApp. Y te cansaste siempre con el mismo cuento. Amenazas todo el tiempo y ahora ¿quién se va? Soy yo, soy yo, soy yo. Yo quiero guaro, no dolores de cabeza. Dos cajas de cerveza pa' olvidarme ya de ti. Yo quiero guaro, no dolores de cabeza. Dos cajas de cerveza pa' olvidarme ya de ti. Pero no, no, no, no quiero saber de ti. Ni en apariciones yo quiero saber de ti, de ti. Yo quiero guaro, no dolores de cabeza. Dos cajas de cerveza pa' olvidarme ya de ti, de ti, de ti. Yo quiero guaro, no dolores de cabeza. Dos cajas de cerveza pa' olvidarme ya de ti, de ti. Esto va. De ti, en apariciones yo quiero saber de ti. Quiero guaro, no dolores de cabeza. Dos cajas de cerveza pa' olvidarme ya de ti, de ti.